será el amor. Tanto te amo. Si no estás a mi lado, mi corazón late muy desesperado. Se fuera de mí y sentirte otra vez.